Supercultura Freak Show, el podcast que cada semana traemos para hablar de cómics, cine, videojuegos y demás tontas en nuestro episodio número 14 en esta cuarta temporada All New, All Different Supercultura Freak Show. Y como cada semana, señor Lluís Ferrer, muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas noches, 14 ya y no nos acordamos la semana pasada decir que hemos sobrepasado el Ecuador. ¿El Ecuador de esta temporada? Lo sobrepasamos la semana pasada. Espera que no me digo que me suba la mierda. ¡Qué chorro! Ahora. ¡Qué chorro! Demasiado chorro ahora, espera que lo baje. No, que estamos ya en el 14 de los 24 de la serie regular, más algunos directos que habrá por ahí. Que sí, pero eso no cuenta dentro de la. Esos son los especiales. Son especiales. ¡Señor Diego Valle! Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué hace? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué hace? Hacer un podcast. ¿Qué hace? ¿Ser podcast o qué hace? Un nuevo concepto, el porncast. Sí, como pus-selfie, con selfie, sí, el sí. Porncast. Porncast. Qué bueno. Sí, sí, sí. Claro, eso hay que registrarlo también, apunta. El podcast. Este me lo apunta. Ya la semana pasada teníamos muy en mente a la hamburguesa en celo. Que por cierto, por Facebook habréis visto ya alguna foto o no. De la peli. De esa peli mítica. Estoy por ripearla. ¿Sabes? Y colgarla ahí, poner un enlace en nuestro Facebook y decir, toma, disfrutad de la hamburguesa en celo. Disfrutad. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga, otra semana sin voz. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como siempre, terminamos por Isma, empezamos preguntándole a él. Ah, ¿sí? Hola. Lo has pillado en bolas ahora. Es que como estaba Lluís bebiendo, lo has pillado en bolas. Me has pillado con el Kenneth Bragas bajadas. ¡Ay, madre! ¡Qué tarde más larga va a ser hoy! ¡Qué largo se va a hacer esto! Pues hoy os voy a hablar de un survival horror de Shinji Mikami y no es del Resident Evil. ¿El de San Antonio? No, es Shinji Mikami, calla, no. Survival horror. No, del The Evil Within, que salió entonces para la PlayStation 4, Xbox One. ¿El qué? The Evil Within. El demonio. The Evil Within. The Evil Within. Ahora sí. El demonio para adentro. El demonio interior. Ah, es que se dice para adentro. Se dice para adentro. ¿Cómo? The Evil Within. ¡Ay! Ya. Hostia, qué mal estamos. Lluís, ¿de qué nos hablas tú esta semana? Vamos a hablar de la muerte de Superman. Puto, ya está. Ya está. Ya está. Pero. ¿Cuántas veces ha muerto? Pero no es de la muerte de Superman que creéis todos y todas, amiguetes. No. No es de esa. Será el de los nuevos 52. Que me dijeron que era la leche y lo leí. Y digo, vaya pedazo de. Pedazo de mierda. No, tampoco. De esta muerte de Superman, pocos habréis escuchado hablar. Ya probaremos. Claro, ha muerto tantas veces. Ya probaremos. Yo voy a traer una peli muy, muy buena, muy conocida, pero si os digo los protagonistas que se llaman Choi Min-sik, Yuji Tae o Kang Hye-yeon. Sí, la hamburguesa hazlo. ¿Qué peli de esta? Da Old Boy. ¡Oh, sí! ¡Old Boy! ¡Oh, del año, sí! Boy. Del año 2003, dirigida por Chang-wook Park. ¿De 2003? Ya está. 2003. ¡Dios! ¡Qué harta de año me acaba de Ya es adolescente esta película, ya se la casca. Que tiene 14 años. 10 años más tarde se hizo el remake de Spike Lee. No la he visto todavía. Yo sí, está bien. Pero es que la original. A ver, la original es la polla, pero esta, el remake es más. Podemos hacer spoilers, la has visto, ¿no? Sí, ¿podemos hacer spoilers? Yo te voy a decir, sí, pero luego. Del remake te voy a decir cuatro palabras. ¿Qué? Menuda puta mierda. No, Elizabeth Olsen en tetas. Maximoff. La Wanda Maximoff. Wanda Maximoff en Los Vengadores. La Bruja Escarlata sale en tetas y bla bla. Tenía una rima, se me ha ido, lo siento. Sí. Bueno, que vamos al turrón. Pues sí, niños, sí. Superman se ha muerto. Pero ¿cuántas veces ha muerto Superman? Eso te voy a preguntar. ¿Cuántas veces ha muerto Superman? ¿Vamos a hablar de la muerte de Superman a manos de Doomsday? ¡No! ¿En casi 80 años cuántas veces ha muerto? La de, pues, pocas. Para los años que tiene esa... Para los años que tienes, ha muerto pocas, o sea, como tres que yo recuerdo. ¿Quién ha muerto más, Superman o Son Goku? Son Goku lleva cuatro. Cuidado, ha muerto cuatro veces. Son Goku lleva cuatro, el Capi América también. Es que van a la par, tienen que ir a la par. Superman lleva tres, o sea, la de esta de los 52, bueno, la mierda esta sí. La de Doomsday de los años 80, el tochaco este que se reedita cada poco tiempo y te piden un pastizal y no vale nada. Pero sí, sí, vale, 40 pavos, te lo digo yo. Y la primera de todas, la primera de todas, la muerte de Superman de 1961. ¡Toma! Voy a interrumpir diciendo, estoy haciendo cosas de redes sociales con el Hootsuite y en vez de podcast he escrito podcasts. ¿Qué os parece? Mal. Mal. Podcasts. ¿Por qué nadie ha hecho un podcast de cantos? Un saludo a María Santoja y su podcast Gaturris. Sí. Podcast. Bueno, la muerte de Superman del 61. Sí, mierda para cada uno. Me acaba de cortar el rollo de una manera, Inbail. Para hablar de gatos. Del 61. O sea, estamos hablando de la muerte de Superman. Tío, un poco de solemnidad. Bueno, de la bueno, primera. Pero fue la primera. Bueno, que Superman, tampoco nos vengamos arriba. De la primera muerte de Superman, que no se acuerda ni sabe nada y ni Dios. ¿Qué le pasó? Se metió una raya kriptonita y. Se murió. Pasó que se murió. Yo morí una vez, pero ya no me acuerdo. Y luego vino Doomsday y me volvió a matar. Son cosas que pasan. La muerte de Superman, 1961, de Jerry Siegel, el padre fundador, y Kurt Swan. La muerte y posterior resurrección son acontecimientos, bueno, pues, cotidianos en el mundo de los superhéroes. Pero en el 61, la idea de que los seres sobrenaturales murieran, y más Superman, el primero de los superhéroes, resultaba tan malsana como la de disparar a un presidente. No, pero está americano. Obviaremos cualquier comentario. Bien. En fin. Sin embargo, se entiende que Jerry Siegel considerase la posibilidad de acabar con Superman. Siegel había renunciado a los derechos de propiedad del personaje con su debut hacia 1938 y tuvo que ver cómo Superman, además de aparecer en cómics punteros del mercado, también protagonizaba películas, tiras de periódicos, seriales radiofónicos y aparecía en un montón de productos derivados que generaban millones para la editorial DC Comics. En 1961, Siegel aún escribía historias de Superman con la colaboración del dibujante Carl Swan, bajo la tiránica mano del editor Morwen Sieger, que había controlado el universo de los cómics de Superman desde mediados de la década de los 50. Con la intención de expandir las posibilidades narrativas de la fórmula de Superman, a Wessinger se le ocurrió un especial de historia imaginada, que sería un What If, un Elseworlds, una cosa de estas, que se saliera de las normas tradicionales y de la continuidad del cómic. Así nació La Muerte de Superman, con el hasta entonces imbatible superhéroe vencido por ¿quién? Por Flash. Lex Luthor. Lex Luthor. ¿Cómo no? Puto calvo de por Lex Luthor. El 61 era un calvo. Sí, calvo. Sí, siempre ha sido calvo. Yo reivindico que Flash me la más. Sí. Bien, la última entrega de esta historia de tres partes comienza con un Superman en un ataúd de cristal, mientras humanos y alienígenas lloran su muerte. La intensidad resulta sobria pero real, hasta el punto de que en la última viñeta un texto explicaba: no nos sintamos tan mal, porque a fin de cuentas era una historia imaginada. A ver. Las muertes de superhéroes, como hemos apuntado al principio, han dado para mucho. Y para mucho y de todo, o sea, pero en el 61, de bueno y de malo, pero el 61, en el 61 no daba para tanto. No, a ver. Yo o sea, la primera gran conmoción de la que hablamos aquí fue muy posterior, que fue la muerte de Gwen Stacy, la primera novieta de Spider-Man en el 73, que ya hablaste de ella en el programa número 100. Exacto, efectivamente. Y después de esa otra, bueno, la del tío Ben, en el primer número el tío Ben murió y no volvió. No, ni Gwen Stacy, o sea, la Gwen Stacy volvió un clon. Sí, pero no. O sea, la Gwen Stacy original, no. O sea, si hay algún mérito se lo tiene que reconocer a Spider-Man, es que los se quedan bien muertos. Pero, ya te digo, yo, o sea, así impactantes, porque claro, es un recurso que ahora se utiliza cada temporada, se cargan a uno o dos de cada editorial. Pero así impactantes que recuerde y fueron la de una anterior, que fue la del Capitán América. De Simon y el Capitán América original, o sea, en los años 40, después de la, en la posguerra, el Capitán América dio de sí, en los años 50 pues lo mataron, hasta que los Vengadores lo volvieron a encontrar en los 60, estaba congelado, que no estaba muerto, que el Capitán América se ha muerto también cuatro veces, o sea, Bill Clinton ha estado en un funeral del Capitán América en Heroes Reborn, no te lo pierdas. No estaba muerto, estaba de farra. Y en esta última, y la última, bueno, y en el 2007 también, otra vez. O sea, que se mata sistemáticamente. Pero ya te digo, impactantes que yo recuerde: la de Gwen Stacy, la primera del Capi, la de Jean Grey, Fénix, la Fénix original, la saga de Fénix oscura. O sea, eso nos dejó patidifusos. Y sí, la del Capi de 2007, o sea, más que nada porque nos pilló a contrapié, porque no se anunció, no hubo una publicidad previa, pilló de sorpresa a todo el mundo y salió en prensa y demás. La muerte de Superman también, ¿de qué año era? Del 87, por ahí, 88, por ahí. O sea, fue una maniobra comercial que se o sea, también tuvo muchísima repercusión. Pero no sé, repercusión comercial aparte, o sea, es el sentido que se le dé a la historia y realmente lo que las consecuencias que tenga esta muerte en el cómic, en la serie regular a posteriori, ¿no? O sea, que las ha habido, no sé, Fénix ha resucitado, Fénix sí que ha resucitado, Jean Grey, bueno, yo ya no sé ya si vive, si está muerta ahora mismo. A todo esto, tú has leído, desastre, ¿has leído, Luis, la nueva Civil War 2? Estoy en eso. En general, estoy, Luis. Estoy en ello. En general, Luis, en ¿has el, leído? Estoy en el, poco. No, lo digo por la muerte de superhéroes, ¿no? Sin avisar. Sí, pero es que ya no tiene, o sea, cuando explotas tanto un recurso, pierde el sentido y pierde el impacto. Es a lo que voy, porque sin hacer el spoiler de quién muere al principio de la saga, es un ¡oh, Dios mío! ¡Esta persona ha muerto! Y tú lo estás leyendo y dices, vale. O sea, no me impacta porque dices, sí, va a volver. No sé cuánto va a tardar, pero va a volver de una forma u otra. O sea, no me sorprendes. Tanto héroes como villanos. La verdad es que a estas alturas es un recurso ya muy, muy, muy desgastado y ciertamente en algunas ocasiones decepcionante. Seguimos en nuestro episodio 14 de Supercultura Freak Show, All New, All Different, nuestra cuarta temporada. Y como bien os he dicho al principio, hoy os traigo la película coreana de Old Boy de 2003, de Chan-wook Park, interpretada por Cho Min-sik, Yoo Jin-tae y Kang Yen-yeong. Si lo dices tres veces muy rápido al revés, o sea, vamos a pasar a una dimensión paralela. Va a ser que no. O viene y te da de hostias con su martillo. Os quite. Min-sik Choi es un hombre de negocios coreano que un día es secuestrado y confinado durante años en una celda en la que solo hay una televisión. Y sin embargo, ignora por qué razón está allí. ¿Cómo en la casa de Luis? ¡Papum! Sigamos. Luego esto ya evoluciona a Gran Hermano, ya verás. All Boy comienza de forma impactante. Hoy voy. Un hombre está a punto de caer al vacío desde lo alto de un edificio, pero otro le tiene sujeto por la corbata. Este dice que se llama Oh Daesu, y entonces vemos lo que le ha ocurrido. Daesu es secuestrado una noche y al despertar se encuentra en una pequeña habitación y gracias a un televisor se entera de que es sospechoso de haber asesinado a su mujer. Desconcertado, cada día va enloqueciendo un poquito más, de poquito a poco, y sufre alucinaciones debido a esa soledad en la que se encuentra. Van pasando los años y la rabia y la falta de respuestas hacen que jure vengarse de quien le ha destrozado la vida. Un día, Daesu se duerme con el gas con el que todas las noches lo drogan, pero esta vez no despierta en la habitación donde ha permanecido 15 años, sino en una azotea frente a un sitio donde fue secuestrado. Es la hora de una salvaje venganza. Es la hora de las tortas. La hora de las tortas, porque se lía palos el hombre que se queda solo. Desde este vibrante comienzo, donde el protagonista sostiene a un personaje por la corbata para impedir que se suicide y poder contarle su historia, Oldboy te atrapa. Personalmente valoro mucho los comienzos de las películas de esta manera. Un buen principio te da muchas pistas de lo que verás a continuación, te predispone totalmente como espectador. Y no tiene que ser nada rompedor, pero si te has sentado para ver un thriller de acción y el comienzo es lento, o dedicándose a mostrar pacientemente a los personajes, pues es normal que la mente se dedique a revisar lo que tienes que hacer al día siguiente o estar mirando el móvil como Isma ahora mismo. No estoy mirando el móvil. Las utiliza para narrar mucho en pocas imágenes o abrir de negro con un plano que dispone los elementos de forma original para contar algo. Son también muy atractivos y el espectador, o al menos yo, lo agradece. Park Chan-wook, su director, muestra de inicio cómo se rompen los esquemas en esta Oldboy, dejando al espectador aturdido y con deseos de saber más. Te muestra los títulos de crédito para que te acomodes en la butaca durante unos segundos, acariciando tus sentidos auditivos con una suave melodía, para luego cegarte y mostrarte una imagen cuanto menos intrigante. Finalizada la intensa presentación, Daesu, su personaje, su héroe de la historia, se encaminará a cumplir, como decíamos, su propósito, ese que ha nacido dentro de él durante 15 largos años, una terrible y sangrienta venganza. Porque es un hombre que 15 años dan para mucho, sí, para sí. Volverse loco de la cabeza, para entrenar, ponerse loco del coño, para estar, pero para liarla de tal forma, con escenas impactantes. Tanto las escenas de pelea, ¿no? No porque tú digas, hay una coreografía de peleas ahí muy, claro, muy tal, sí. No. Sino que son escenas muy brutas. Que llega un momento en el que tú lo ves y dices, yo, esta coreografía me da a mí que estos señores están recibiendo de verdad. Estos han pegado. Que estos son capaces de estar estos dándose de verdad para... No, es que realismo. Dije, realismo. Estos han pegado. Le has abierto la cabeza. Así hizo carrera Jackie Chan. Pegándose sí. De verdad. A Jackie Chan le metió un meco el Bruce Lee, le pegó sí. Tal sopapo que lo dejó, seco, pero sí. Pero bueno, lo dejó de baja para un montón de tiempo y dice, bueno, ya que le he dado, de verdad que se la llevó de verdad, ya lo siguió pillando, o sea, pa pelis, y mira, de ahí tenemos a Jackie Chan. Míralo, con un Oscar. Con un Oscar honorífico, y dice, ¿por qué? ¿Porque se lo merece? Por todas las hostias que se ha llevado. Por una hostia de Bruce Lee, fíjate tú. Se lo tendrían que dar también para mí a Tom Cruise. Por ser uno de esos que hace sus propias no, a Tom Cruise, yo no quiero. No se merece. No. Tom Cruise no se merece uno. Pero hace sus propias escenas de acción, igual que Jackie Chan. Se la merecen por igual. Sí, en Rain Man, ¿no? En Rain Man. No, le dieron Oscar a todo el mundo menos a Tom Cruise. En Rain Man, qué puta. Y la academia desde entonces ha dicho, Tom, ¿no lo has pillado todavía? Y no, es que ni los compañeros, o sea, cuando le dieron a Dustin Hoffman y demás, sí. Le dieron el Oscar. Es que a Dustin Hoffman se sale en la peli. Es que, ya, pero es que ni le cuando subes que das los agradecimientos, o sea, agradecieron a todo el mundo menos a Tom Cruise. Y después en la rueda de prensa posterior dice, bueno, ya Tom Cruise y este ya también, que gracias, que se nos ha pasado a todos. Y Dustin Hoffman, y yo hacía de tonto. Tom, sal del armario. Bien, hay que recordar, volviendo y terminando ya. No, con no pienso salir. Terminando con el boy. Pero señor Tom, si todo el mundo ya lo sabe que está en el armario, ¿por qué no sale? No quiero salir. Ay, que es que no, abra, que somos la cienciología. recordamos finalmente que Oldboy tiene ese remake que se hizo en 2013 por Spike Lee, protagonizada por Josh Brolin. ¿Qué año? ¡Qué ¿año? Grande! 2013. ¡Ay, no, que me crees! Sí. Josh Brolin y Elizabeth Olsen y su buen par de memelles. Es un par. Joder. Que es que. Pelica. Que en Vivesen son memelles. Sí. Esta película. Que a ver. Que son memelles. Yo escucho, mira, memelles. Hay gente que ha criticado muchísimo el remake. Como se critica todo remake. Pues es que la original me es mejor. Es a que mí el libro. Me gustó. A ver, la adaptación. Claro, es una adaptación americana. Pero una cosa que veo bien en este remake. Es que la conclusión final no es igual que la coreana. Vale. Que al no ser igual, dicen, mira, te pilla la sorpresica, ¿sabes? Porque dicen, vale, si has visto la original, ya ves venir todo. Dice, sí, bueno, yo creo que va a pasar por aquí, por allá. No. Pero llega un momentito que al final que dices, ah, pues mira, pues esta parte me ha sorprendido. Bien. Bien, porque no ha sido igual. Pero vamos, bueno, que pues poniéndolas en una balanza las dos, la coreana se la come, como su protagonista se come un pulpo vivo. Sí, sí, sí. ¿Y se lo comió de verdad? Sí. Pero es que eso, a ver, eso es típico de la gastronomía coreana. No, coreana. Comen en restaurantes, comen pulpitos vivos, te los traen vivos. Sí, sí. Yo esto lo he comido. Hay una técnica, o sea, tienes que enrollar muy bien el con los, y encima con palillos, no te lo pierdas. Tienes que hacer que el pulpillo se enrolle. Sí. Y eso simplemente, o sea, no se degusta ni se mastica ni nada, simplemente te lo tragas. Sí, se engulle. Se engulle. Al cabo del año, en los restaurantes coreanos, el índice de fallecidos por asfixia, por atragantamiento con pulpos vivos, o sea, es de récord Guinness, o sea, porque eso, cuando si no va directo para abajo, se te engancha a la pared del esófago y te asfixia el pulpo, las patitas intentan salir por todas partes, por la nariz, por donde sea. O sea, los canales estos que se comunican, los vasos comunicantes, pues tú no sabes la de peña que la palma al año con la tontería de los pulpitos. No te lo pueden, yo qué sé, matar antes. No, no, te lo sirven vivo. O sea, si no, ¿qué gracia tiene? Yo no quiero comer, lo siento, pero no quiero comer un pulpo vivo por eso. Señores coreanos, le voy a decir tres palabras. Pulpo a la gallega. ¿Qué coño la gallega? Frita de pulp. Sí, sí, un pulp en sama. Un pulp en sama. ¿Qué coño coreano? Marrano, comerse las cosas crudas. Esta semana os traigo el retorno, lo que se dice el retorno del Jedi. Está el retorno del Jedi. No, pues yo os traigo el retorno de Shinji Mikami al Survival Horror. Survival Horror. Horror. Devil Within fue un juego de Survival Horror, por fin, desarrollado por Tango Gameworks, una compañía que fundó Shinji Mikami el solico, así como Suda51 hizo Grasshopper Manufacture, hizo cosas igual que Kojima cosas. Con Kojima Product cosas nazis, igual que Kojima con Kojima Production, que lo llaman Kojima Pro. Los entendidos ahora, los hipsters de los esto hipsters de los videojuegos, es Kojima Pro. Los hipsters. Los lamiculos de Kojima. Sí. ¿Tenemos al teléfono, a José Luis? ¿A José Luis? No, creo que no. ¿No está José Luis hoy? Le envío un WhatsApp. No le echo de menos. Le envío un WhatsApp. A ver, José Luis, que nos dé. ¿Cómo le llama él al juego? Que no lo ha jugado, pero ha visto todos los gameplays en YouTube. El cicátrico. Hola, soy Zoltar69, el hater gamer. ¿Qué, no eras gamer hater? También. También. El orden no altera el producto. ¿Utilizas gafas de pasta, gamer hater? Sí, pero sin lentes. Es que si me pongo las lentes no veo. Ya, es lo que tiene. Vale. Me habían llamado, me voy, me quedo. Oye, si tienen croissants, ¿puedo comer uno? Vamos, no, adelante. No. No. Sí, Zoltar69. No, que coma, que así está callado. Sígueme en Instagram. Ay, si también tienen donuts. Oye, ¿cuál es tu Instagram? Zoltar69. Pero suéltalo, Zoltar. Zoltar, claro, la Z mayúscula. ¿Por qué lo dices así? Porque la Z es mayúscula. Zoltar. El Zoltar de Vic, de ahí de. Tú siéntate que te voy a educar, ¿vale? Este dono está rico, ¿eh? Luisito, tú siéntate que. ¡Zoltar! Que vale. ¡Calla, coño! A ti te zoltar unas neuronas. Devil Within se trata de Sebastián Castellanos, un detective, que va al hospital psiquiátrico Beacon. Ya Beacon, no sé si acordáis que está. ¿Cómo era Beacon en castellano? Que alguien me ayude un poco. Yo me acuerdo. Panceta. No, eso es Bacon. No era. No, creo, sí, Beacon. Sí, es Beacon. Una moneda de esto de intercambio, de una moneda virtual, ¿no? El Bitcoin este. No, para investigar unos brutales asesinatos que han acabado con todo el personal. Comienzan a suceder los primeros sucesos paranormales, viva Expediente X. Desde el principio, una figura encapuchada aniquila a los policías, Sebastián se desmaya y al despertar se encuentra ensangrentado y en una sala con un enmascarado que está desmenuzando un cuerpo, y aquí empieza el horror. Este videojuego. Este videojuego entonces suponía el regreso de Shinji Mikami a hacer un survival horror de la vieja usanza. Es decir, pocos recursos, muchos enemigos y utilizar tu ingenio y tus ganas de sobrevivir al videojuego con tal de seguir avanzando. Pero para mí, en la nueva generación, eso pierde un poco la gracia. Cosa que no pasó, por ejemplo, con el Alien Isolation. Porque hay algo muy famoso. Muy popularizado. Te veo la reseña poco trabajada al guión. No, espérate. Ahora, o sea, después del nivelazo que le estamos echando aquí al verlo y yo. No, ahora, con palabras rimbombantes, altisonantes y. Con y el, tal. Espera, esto te va a gustar. Ah. Autoguardado. El autoguardado, es decir, que ya no hace falta. ¿A qué me recuerda eso? Sigue. Sí. Ya te lo diré. Sí, para que Luis lo entienda, sí. Que ya no hace falta que guardes la partida. Ya el juego en sí te la guarda sola. Vale, ya, sí, te sigo. Claro, entonces Shinji Mikami. viene del Resident Evil, del primero, segundo, tercero, etcétera, en los cuales, si morías, no, o sea, no cargaba la partida y te decía, ay, mira, pues vuelve a intentarlo 2 minutos. Hace 2 minutos que has muerto. No, a mí me ha pasado, y esto es verídico, de estar jugando durante a lo mejor hora y media o 2 horas sin guardar, morir porque me habían matado o el Dr. Birken o Nemesis o el Tyrant o un Licker o lo que fuera en los Resident Evil, decir, me cago en la puta, ¿cuándo fue la última vez que guardé? Hace 2 horas. Aquí pierde un poco la gracia del survival horror. Por eso, la mecánica que utiliza aquí a través de la historia de The Evil Within quitarte recursos a lo largo del juego, aparte que también te los puedes craftear. Para que no entienda lo que es craftearse, escoger elementos y poder hacerse tanto la munición como armas. Tenemos un sistema de mejora que es muy bueno. Un sistema de mejora por los escenarios vas encontrando como cerebros. Y para mejorar el personaje, a Sebastián Castellanos, lo que tienes que hacer es sentarte en una silla y te hacen un pinchito cerebral. ¡Pinchito! Una lo que voy a ser una lobotomía. Sí, más o menos, más o menos. ¿Has visto? Es que tengo un sobrino médico. Durante el juego nos encontraremos. Y neurólogo. Durante el juego nos encontraremos con el que queremos, que es el antagonista. Creemos. Espera, que también me lo sé. ¿Qué? El antagonista, lo contrario, el protagonista. Oh, muy bien. No, no es el N. Sí, es el villano. Es el villano. Claro. Villano azul. Toma. Y claro. Ahí. Nos encontraremos con el antagonista, un tal Rubik, un encapuchado misterioso que tiene poderes paranormales. Paranormales. Sí. Y tengo que decir que después de haberlo acabado, después de ver toda la historia y tal, no me gustó mucho el final. La explicación que dan es un poco. ¿Lo puedo contar? Sí, cuenta. ¿De qué año es? Del 2013. Hace 4 años. Vale, que se jodan, tira. Tira. Vale, atención spoiler. Ya aviso, atención spoiler. Resulta que al final del juego estamos todos en la mente de. Estamos todos metidos en el cerebro de Rubik. Todos los personajes que ves, todos sus compañeros, todo ocurre dentro de una mente. Y al final nos acabamos cargando ese cerebro y ya está. A mí me parece una explicación de mierda. Lo siento, me parece una explicación de mierda. Pero el juego en sí, sí es cierto que tiene las mecánicas de survival horror que hace años que se echaban de menos. Un survival horror en tercera persona, no en primera persona. He visto cosas peores. ¿Cómo que? He visto cosas que no creerías. ¿Cómo? Como tapones de desagüe. Como tapones de desagüe, que son una metáfora. Ah, vale. Mm. Vale. Bueno, es que también, porque. Lost, coño, que estás sí, despierta. Sí, ya. Despierta. Ya, Lost. Joder, tapones de desagüe en los finales, así épicos. Vale. Vamos a dedicar un podcast a un podcast. Vamos a dedicar un podcast a finales de mierda. Vamos un día. Vamos a llamar directamente podcast número tal o finales de mierda. Y uno de ellos. Sí, no había el rebote que se pilló la parienta con el final. Bueno, no lo había visto con el final del Soprano. De los Serranos. De los Serranos, sí, que llamaban. ¡Ah, son muy buenos de Serranos! Y, ¿los qué? ¿De Serranos? Y, madre mía. O sea, mira, de estas. Mi hija Ana O sea, va apuntando expresiones de su madre, de mi señora, que es británica ella. Sí. Que tiene, o sea, frases míticas y legendarias que va soltando mi señora. Mi Hanna las apunta, o sea, las tiene apuntadas. ¿Tu Hanna Montana? Mi Hanna. Y esta, y bueno, y esta es una de ellas, la de los serranos. We watching the serranos. Y bueno, que eran los sopranos. Y el final, madre mía, qué rebote pilló con el final de los sopranos. Oh, madre mía. Que a mí me encantó, que creo que es el mejor final de una serie posible que pueda haber habido jamás. Eso para gustos colores. Este videojuego yo lo recomiendo por lo que... Para mí este juego es un viaje de carretera que al final llegas, yo qué sé, a Iowa. ¿Hay, no, que, hay qué? Que el viaje... ¿Qué hay? Iowa. Iowa. Que el viaje es largo, es intenso, te ocurren muchas cosas. Como Lost, sí, es el viaje. ¡Calla! ¡Deja ya Lost en paz! Y luego... Me jodió mucho el desagüe, tío. Y luego cuando llegas al punto final dices... Pues no ha sido. Dices, me ha gustado el viaje, pero el destino no ha sido para tanto. Eso sí, lo recomiendo para los fans del survival horror. Claro que lo recomiendo. Pero de nuevo, el final es un poco allá. Necesita una mejora. Hicieron Mass Effect 3 ahí. Y aquí llegamos ya al final de nuestro episodio número... Lo miro ya, 14, no me acuerdo. 14 de este All New, All Different Supercultura Freak Show. Y antes de marchar, mirando yo aquí mis chuletas, no he dicho las notas de All Boy en Film Affinity. Es que lo iba a decir, pero yo me he callado. Yo te voy a decir, te falta algo. Pues... Pero os enfadáis. Diferencia de... Esta es pequeña, diferencia de 0,5. De 8,1 y 8,6. Consejo, cuando vayáis a gritar, alejaos del micro. ¡Luis! Vale. Gracias. Vale. Gracias. 8,1, 8,6. ¿Qué dices? Que me la barnices. Nada. 5,5. ¡Joder! ¡A la mierda! ¡A la! 7,9 y 8,1. Anda, coño. Digo, 7,9 y 8,4, perdón. Vale, ya, vale. Ya decía yo que de letras soy, pero, sí, pero letras no me cuadraba. No. Así que película más que la recomendadísima. Recogemos y nos vamos, pero antes métodos de contacto. Pues que los diga Luis. No. Venga, va. No. Esta semana lo voy a decir yo también. Terminamos más rápido si lo digo yo. Vamos allá. Hoy quiero empezar por el Twitter. Muy bien, @superculturaFC. Desde ya decimos que nos chapa. Joder, con la viagra del pájaro. Me estoy poniendo colorado como el niño este del audio. Que voy a reventar. ¿Qué audio? ¿El niño loco alemán? Ah, el de Volkswagen. Ah, de Volkswagen, nada, creía que era de un Audi. Joder. Ese. Uy, pues. ¡Que es automático! Vale, a lo que iba. El Twitter. @superculturaFC. Luego por el Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. El email, superculturafreakshow@gmail.com. Luego que nos falta el canal de YouTube, que tenemos canal de YouTube, Supercultura Freak Show. El vaso con hilo. Luego, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, podéis hacerlo en superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y si entráis a nuestro amadísimo y curradísimo blog, veréis que hay un enlace de afiliados a Amazon. Si le dais y compráis a través de Amazon, os cobrarán lo mismo, pero a nosotros nos darán una comisión zica. No es lo mismo que compran o lo regalan. Lo mismo que lo mismo. Sí, lo mismo, igualito. Qué más triste es de robar, qué triste de robar. No. Qué triste de robar, pero más triste de pedir. Sí, por cada compra que se hace Amazon nos manda un cock selfie. Un cock selfie. Ah, es verdad que eso que no, hace. No, eso para Isma, eso, no, para Alexia, para eso, cosas, pues selfies. Que de nuevo mandándonos amor, a través de la plataforma que nos estés escuchando. Mándanos amor, mándanos cock selfies, push selfies. Podcast. A lo mejor nos mandan historias eróticas en plan. El otro día estaba mirando a esta mujer, ¿sabes? Y dice, sí, ¿qué? Hacen podcast. Dice, tengo, el señor fontanero, ¿de qué quiere usted? Tengo, me pierde el desagüe. Venga, que yo solo. Bueno, sí, no. Fontanero, relléname el agujero entero. Entonces, sí que, por te voy favor, a revisar, te voy a revisar las cañerías. Por favor, danos amor a través de la plataforma que nos estés escuchando. Amor y sexo, danos un corazón, un like, unas estrellas y, por supuesto, suscríbete, saluda, lo que quieras, danos amor, hacednos saber que nos estáis escuchando al más de cántaro. Ya lo has dicho ya todo. Ya acabado. Vale, muy bien. Pues lo dicho, volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde, o siempre por aquí, por el mundo del internet, jueves 7 de la tarde o cuando tú te lo descargues y lo escuches. Sí. Que no te tenemos que obligar a nada tampoco. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Más y más, tío, bueno. Ismael del Valle, del Valle. No tengo voz. Pórtate bien. Por Fidel Joren. Y se me ha escapado un eructo, pero. Joder. Perdón. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y hasta la semana que viene. Niño. Oye. Que el puto José Luis, tío, que se nos ha comido toda la merienda, se nos ha dejado sin corazón ni don y el cap. ¡Niño! ¡Qué tan duro! ¡Falta! I'm on that high weed hill.